mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Dice el Señor: oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal Peor. Se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el dios al que rinden culto. La gloria de Israel saldrá volando como un ave, porque tus hijos no nacerán, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro. Pero ahora, Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh, Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Dice el Señor: toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra. Ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado. Sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo, sin hogar entre las naciones. Cenamos con Oseas capítulo 9, verso 10 al 17. Si hay un pueblo con vivencias del poder de Dios súper extraordinarias, ese es Israel. Hasta registros históricos, hasta estudios profundos se han realizado, pero más terco no podían ser. Pero fijémonos en lo que dice el verso 10. Viles como los dioses que adoran. Y es que la esencia de lo que adoramos se refleja en nosotros. Una persona que adora la pornografía, lo practica y luego hace un estilo de vida. Muchos han terminado abusando a otros por causa del consumo de tal barbaridad, como es la pornografía. Pero así también, si adoramos a Dios, la esencia de su espíritu es traspasado a nosotros y más nos parecemos porque lo adoramos. ¿Quién es dueño de tu adoración? Cuanto más adores, más te parecerás a tu Dios. Adoremos al Dios verdadero.